Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Me agarraron distraído. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. ¿Cómo están? Yo espero que bien. Vamos a dar inicio a este programa. Primero, ¿estamos en vivo o esto es una repetición? Sí, vamos a ver si estamos en vivo. Chequen el horario. Hoy es martes 25 de agosto. Martes 25 de agosto del año 2015. Y en este momento son las 9 de la noche con 25 minutos. 9:25. Tiempo de la capital del país. Tiempo de la Ciudad de México. Para que chequen bien sus usos horarios. Entonces, si nos están escuchando dentro de estos horarios, pues quiere decir que estamos en vivo. Y que entonces ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo? ¿Cómo pueden participar? Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org. Radiodd.org. Ahí van a entrar ustedes y verán nuestro portal de la estación. Dentro del portal hay un chat. En ese chat ustedes pueden participar, nos platican su caso, cuánto deben, a quién le deben, etcétera. Con todo el gusto del mundo, le damos lectura y les damos asesoría ahorita para que chequen qué pueden hacer respecto a su asunto. Por teléfono. Ahora sí hay efectos de sonido. 59-16-04-10, 59-16-04-10, la LADA 0155. Para que puedan llamarnos, platicar su asunto también, con mucho gusto les brindaremos asesoría al respecto. Y bueno, ¿qué pasa con el dólar que hoy bajó? Yo lo entiendo, bueno. Ayer un lunes negro, literalmente, para las bolsas de todo el planeta, en las bolsas de valores de Nueva York, de Tokio, de todos lados, estuvieron terribles. Puntos perdidos de porcentaje en todos lados. Sucede que el gobierno chino interviene por medio de su banco la situación de su moneda y eso logra estabilizar un poco los mercados. De hecho, por ejemplo, las bolsas europeas no tuvieron mayor problema el día de hoy, se mantuvieron estables. El euro ganó incluso algunos centavitos por ahí. El peso, pues la buena noticia, la que nos dieron hoy en la mañana los medios de comunicación especializados en estos temas de finanzas. La buena noticia es que el dólar de 17 pesos con 47 centavos que cerró ayer, ¿no? Hoy cerró en 17 pesos con 38 centavos. Bueno, esa es la buena noticia, que yo pues de buena no le veo nada, ¿no? Porque el dólar finalmente rebasó la barrera de los 17 pesos. Y Banco de México no pudo hacer absolutamente nada para evitarlo. Y lo que les comentábamos hace unos días, y conste, ustedes lo oyeron aquí en este programa. ¿Qué pasó con las reservas? Bueno, Banco de México, desde que comenzó este asunto de la volatilidad del dólar, comenzó con su estrategia placebo de comenzar a sacar dólares de nuestras reservas, ponerlos a la venta a un precio por debajo del que ofrece Banco de México, para con eso, entre comillas, saturar el mercado con estos dólares y hacer que el peso pues no se depreciara tanto, ¿no? Como dicen ellos. Obviamente esto es un efecto placebo, ¿por qué? Porque gran parte del problema proviene de cuestiones externas, también de cuestiones internas muy importantes, que no se quiera lavar las manos el gobierno de México, porque la verdad todo lo estuvieron haciendo mal, y aquí está la prueba. Cada vez que había una volatilidad del dólar, que empezaba a querer subir de precio, de inmediato Banco de México sacaba cientos de millones de dólares a remate, literal. ¿Qué pasó con las reservas? Hoy nos dan la noticia de que bajaron 2.387 millones de dólares. Nuestras reservas bajaron en estas semanitas 2.387 millones de dólares. Nada más para que se hagan una idea. Esta última semana, bajaron nada más durante esta última semana 1.037 millones de dólares. Y volvemos al asunto del círculo vicioso. ¿Qué es lo que le da valor al peso? Desgraciadamente, por ideas neoliberales muy ajenas a lo que podría ser sano para el peso, nos sustenta nuestras reservas en dólares. Es lo que le da valor a nuestra moneda, al peso. Luego entonces, si nuestras reservas en dólares disminuyen, pues también el valor de nuestra moneda. Entonces, lejos de que Banco de México lograra un efecto positivo a largo plazo para darle valor a nuestra moneda, hizo todo lo contrario. Proyecciones, que es lo que nos estuvieron pidiendo por correo electrónico todos estos días, desde ayer hasta hoy. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Hasta dónde va a llegar? Hace algunos días, porque esto es pura especulación, no tenemos una bola mágica que nos diga cómo va a estar el asunto. Hace algunos días nosotros proyectábamos que para mediados de septiembre el dólar iba a alcanzar los 17 pesos con 50 centavos. Bueno, eso ya fue. Eso ya está ocurriendo en estos momentos. Estamos a nada. A unos cuantos centavitos de que mañana, porque vuele una mosca y no le guste a los inversionistas, el dólar llegue a los 17,50. ¿Sí? Entonces lo más probable, lo más seguro es que antes de que termine el año, esa es nuestra proyección, el dólar se asiente en unos 18 pesos, más o menos. Quizás estemos viendo lo más terrible de esta situación en estos momentos en cuanto a la volatilidad, ¿sí? En cuanto al repunte del precio del dólar contra el peso, estamos viendo los peores momentos. Quizás se ajuste en 18 pesos, sería lo más que podría llegar. Alguien dice que a los 20, no creemos, queremos confiar todavía un poquito en la economía mexicana, que lleguemos a tanto. Creemos que se va a sentar ya en los 18 pesos y ahí se va a quedar. Bueno, ok, estamos viviendo lo peor en cuanto a esta depreciación del peso. El problema real, cuando realmente, porque hoy por hoy ya está sucediendo, pero cuando realmente lo vamos a ver, va a ser en diciembre. En diciembre es cuando los mexicanos vamos a despertar y vamos a ver qué tanto nos han subido todos los productos y los servicios por esta situación del dólar, ¿sí? Agustín Carsten salió apenas hace un par de días diciendo que no iba a haber una afectación de precios. Lo mismo Luis Videgaray, secretario de Hacienda, diciendo que no iba a haber un incremento en los precios. Señores, ya lo hay. En estos momentos, muchos productos que se compran y se pagan en dólares, que son de importación, ya subieron de precio. Y ustedes, que todas las personas que nos escuchan en este momento, no me van a dejar mentir. Ya uno como consumidor se da cuenta de inmediato. Entonces, bueno, lo veremos en diciembre cuando realmente ahí nos vamos a dar cuenta qué tanto subieron de precio las cosas. Exacto, ya nos están comentando aquí en el Facebook, nada más en útiles escolares, qué tanto hubo un incremento, ¿no? Pues sí, laptops, computadoras, tabletas, calculadoras y todo lo de importación. Y lo que no, porque gran parte de la materia prima que se ocupan para la producción de los artículos, por ejemplo, que se fabrican aquí en México, pues son de importación. Entonces, si la materia prima, obviamente, pues la estamos pagando en dólares, sube de precio, pues por lógica el producto final va a subir de precio. Por ahí los productores nacionales le están pidiendo al gobierno mexicano que no controle los precios de los productos, que los deje flotar libremente, porque tampoco es justo para los productores que por medio del gobierno se controle el precio de varios productos. Y pues obviamente estos productores pues no están recibiendo las ganancias acordes a la realidad económica. Bueno, ese es otro tema. El punto es que ya ahorita en estos momentos ya estamos viendo una afectación y falta todavía, ¿no? Ay, bueno. Exactamente, sí, ya aquí en Facebook. Muchas gracias a nuestros amigos en las redes sociales que nos están siguiendo. Así que todo está subiendo y va a subir más. Ustedes espérense a diciembre y en enero prepárense. Pues el consejo, lo que siempre nos piden, ¿no? ¿Qué consejo les damos? Pues lo que hacemos viniendo diciendo en estos últimos programas, ¿no? No gasten de más, manejen un presupuesto, manejen un plan de austeridad, vamos a apretarnos el cinturón un poquito para atravesar esta situación de crisis de la mejor manera, por lo menos en lo personal, en lo familiar. Si el gobierno no va a hacer las cosas bien, pues ahí sí no podemos hacer gran cosa. Salvo que de veras un día el pueblo mexicano se levante y diga, ya estoy hasta aquí, vamos a hacer algo, pero mientras eso sucede, no queda nada más que mantener a resguardo nuestra economía familiar y personal para que pues, los nuestros, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros esposos, esposas, pues pasen esta crisis de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, no gastar de más, no adquieran nuevos créditos, sobre todo si hablamos de créditos grandes, por favor. Casas, coches, espérense un poquito a que se estabilice esta situación y entonces ya se verá en su momento este asunto del crédito, ¿sí? Pero ahorita nada a crédito, es más, ni la tarjeta de crédito usen si todavía la están utilizando. No saquen a meses y no gasten de más. No, una televisión, una computadora, algo así, que no sea realmente necesario, puede esperar. Una casa, yo sé que es una gran ilusión, pero también puede esperar un poco. Mejor invertir ese dinero un rato, un año. Vean ustedes qué producto financiero es el que mejor se acomoda a sus necesidades. Y ya después de que pase un año, vemos cómo está el asunto. Ya que pase el temblor, como decía esa canción de Soda Stereo. Ya, entonces veremos con una perspectiva mucho más clara. Ahorita el panorama económico a nivel mundial está muy turbio. Ni los mejores economistas del planeta saben bien a bien qué va a ocurrir en unas cuantas semanas, menos qué va a ocurrir en unos meses, menos qué va a pasar en un año. Entonces, si no tenemos idea, mejor esperar. Eso es lo que les podemos aconsejar de momento. De todas formas, los vamos a mantener muy informados. Cualquier cambio, pues ya se los diremos, ¿no? Está buenísimo lo que nos dice este Francisco. Ahorita se los vamos a leer. Ya de una vez se los leemos, ¿no? Francisco dice, México es el único país donde a los beatos los beatifican, a los santos los santifican y a las ratas las ratifican. ¿Qué pasó con esas risas? A ver. Ahí está. De verdad, es una tristeza. Pero bueno, ahí está. Ahí está el dato. El dólar, ay, no, hombre. Qué agradecidos estamos de que ya de 17.47 haya bajado a 17.38 centavotes, hombre. Una buena noticia, porque sí, eso estaba así, los encabezados. Y el gobierno insiste, no es una depreciación, es que el dólar está subiendo porque se está fortaleciendo. Por favor, ¿qué gobierno en su sano juicio de todos los que hemos tenido han aceptado que es un problema interno la devaluación del peso? Pues ninguno, siempre nos van a vender el cuento de que son cuestiones externas. Y lo más triste de todo esto es que uno lee los comentarios en las redes sociales de periódicos como El Economista y El Financiero, etcétera, periódicos especializados en la materia, y hay gente que se las compra al gobierno. Dice, no es que el dólar está subiendo por cuestiones externas. Por favor, abran los ojos, abramos los ojos mexicanos, mexicanas, que no nos vendan ese cuento. Una economía fuerte, una economía estable, no tiene mayor afectación si el dólar se fortalece o no. Pregúntenle a los canadienses, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tanto les afecta? En nada. Es una economía estable, es una economía fuerte. Es primer mundo, por supuesto, pero por favor. Vean dónde está Canadá. ¿Sí? Vean dónde está México. ¿Qué país tiene mejores condiciones en todos los sentidos? ¿Sí? Ok, históricamente hemos tenido muchos problemas, pero ya, por favor. Ya es hora de que hagamos algo con todo lo que tenemos aquí. Todas las riquezas naturales que abundan en nuestro país, que ya las quisieran canadienses, japoneses, chinos, europeos, no sé, alemanes, italianos, franceses. Todo el mundo quisiera un país así como México, así de rico, de verdad. Con todo lo que tenemos, petróleo, fauna, flora, extensión territorial, un clima envidiable, así que todo el mundo se viene a vacacionar aquí porque tenemos uno de los mejores climas del planeta. ¿Y qué hacemos con eso? Dejamos que se lo roben, así, literalmente, que se lo roben en nuestra cara. Pero bueno, vámonos a asesorías, porque si no, me voy hasta enojar. Les mando un saludote, qué bueno que nos escuchan. Hoy es martes 25 de agosto del año 2015, 9 de la noche con 39 minutos, 9:39 tiempo de la Ciudad de México. Vámonos a asesorías, nuestro chat ya está abierto y funcionando, www.radiodddd.org. Vamos a leer algunos casos. Ahí está mi amigo Helmy, productor de estos programas. Le mando un saludo. Jaime, muy buenas noches. Francisco, ¿cómo estás? César, muy buenas noches. Jaime, está afiliado a Defensa del Deudor. Lleva 5 meses sin pagar un crédito personal y sus tarjetas. Ya le están hablando para ofrecerle unos descuentos increíbles. Ejemplo, en una deuda de 150, le dicen que liquida con 35, pero su situación ha empeorado, está literalmente en bancarrota y sin trabajo. ¿Qué pasa con esas promociones? ¿Se pueden recuperar? Claro que sí, Jaime. Primero, Primero lo primero, no te creas de todo lo que te digan, ¿sí? Una cosa es que te lo ofrezcan y otra es que te lo cumplan. Los cobradores, lo hemos dicho muchas veces en estos programas, por regla general son muy mentirosos. Van a buscar engañar al deudor con descuentos exorbitantes para que haga un pago y luego le van a salir con que siempre no y que sigue debiendo. Entonces no te creas todo lo que te digan. Ahora, si el descuento es real, si el descuento es real, pues más adelante nos lo van a volver a ofrecer, no tendría por qué no ser así, ¿sí? Tú tranquilo. Tú enfócate en estabilizar tu economía. Ahorita, aunque te hicieran los mejores ofertones, los mejores descuentos, pues no tienes dinero. No te desgastes pensando en lo que pudiera ser. Enfócate en lo que puede ser. Échale muchas ganas a estabilizar tu economía. Ya que estés estable, pues comienzas a ahorrar y ya podremos negociar esas deudas. 150,000 pesos. ¿Qué banco es? Por ejemplo, si es Bancomer, a lo mejor hasta con 30 o con menos logramos que liquides. Entonces te podríamos conseguir incluso un descuento mejor. Entonces tú tranquilo, Jaime. Tú enfócate en lo importante. No te distraigas con estas otras situaciones. ¿Para qué? No tiene caso. Erika tiene una deuda de un préstamo personal con Banco Azteca con retraso de 6 meses aproximadamente. Antes del retraso intentó liquidar con 10,000 y no se los aceptaron porque tenía rezago de 2 semanas. Infortunadamente su situación económica cambió y le fue imposible continuar con los pagos. Ahora le están requiriendo casi 30,000 pesos, los cuales no tiene y la amenazan con embargo. ¿Qué puede hacer? Reconoce su deuda, pero no puede liquidar lo que ellos piden. Saludos. Erika, solamente me quedó una duda en tu caso. ¿Cuánto les debes realmente? ¿Sí? ¿Les quedaste a deber esos 10,000? ¿Era ya para liquidar en su totalidad la deuda? ¿Cómo estuvo el asunto? Nada más aclárame ese punto y de ahí partimos, ¿va? Dice César que él también fue afiliado, terminó con sus cuentas pendientes gracias a las asesorías que brindamos. Pero lo que siempre se dio cuenta de que de cada 7, 10 convenios son falsos. Por eso hay que tener mucho cuidado y preguntar exactamente lo que le decíamos precisamente a Jaime. El cobrador, pues ¿qué busca el cobrador? Pues llevarse su comisión, ¿no? Porque a él le pagan un sueldo muy chiquito, insignificante. Y su verdadero ingreso lo obtiene en base a las comisiones de lo que logra recuperar, ¿sí? De las cuentas que logra que los deudores paguen o que abonen. Entonces el cobrador tiene muchas estrategias, por ejemplo, la amenaza, el gritar, etcétera, pero también son muy mentirosos. Y se inventan descuentos, dicen, le voy a decir a Jaime que de 150,000 con 35 liquida, ¿no? A ver si pica. Y pues Jaime afortunadamente ahorita no tiene dinero y es un deudor informado, ¿no? Antes de pagar nada, pues nos va a preguntar a nosotros. Pero imagínate, Jaime, ¿cuántos deudores no nos conocen, no saben de defensa del deudor, están a la deriva? Y entonces el cobrador les habla y les dice, no, pues liquida con, no sé, un descuentazo su deuda. Y el deudor dice, pues órale, perfecto, sí tengo el dinero. O hasta piden prestado, empeñan algo, venden algo, consiguen ese dinero y van y pagan, ¿sí? Y pues los dejan de molestar 1, 2, 3 meses, porque obviamente ya hubo un movimiento en la cuenta, ya hubo un depósito. Pero después de ese tiempo vuelven las llamadas. Oiga, es que usted debe. No, espérame, yo ya pagué. Me habló un cobrador y me dijo que así y así. No, pues ¿qué cree? Que no se aprobó su descuento. Su pago se tomó como un pago parcial. Y nos debe la diferencia más los intereses que se han acumulado. ¿Cómo ves? Imagínate nada más. Entonces, mucho cuidado, ahí está el caso de César, él ya liquidó sus deudas, es una persona, por cierto, un aplauso a César porque ya salió del problema. Eso es todo. Y ahí está su experiencia para que veas que lo que te decimos es real. Aquí sabemos muy bien, modestia aparte, la verdad, sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Tenemos años de experiencia, ya vamos a cumplir 7 años en septiembre. Sabemos perfectamente bien cómo se manejan los bancos, cómo se manejan los descuentos, los ofrecimientos, los despachos de cobranza, etcétera. El teje y maneje en general del problema que tú tienes lo conocemos a la perfección. Deja el asunto en nuestras manos, para eso nos contrataste. Tú enfócate en estabilizar tu economía. Ya luego podrás ahorrar y las negociaciones, los descuentos, déjalo en nuestras manos. Dice América que... Buenas noches, que si no hay programa, sí, claro que sí, ya estamos en vivo. César nos manda saludos desde Salamanca, Guanajuato. Un saludote hasta allá, por supuesto, y un aplauso. Dice que fui su inspiración, por eso se volvió abogado para ayudar de la manera que lo estamos haciendo. Espera algún día conocerme y saludarme de mano. Saludos, hombre, no, qué barbaridad. Qué barbaridad. Me has hecho la noche, César, así, literalmente. Me has hecho la noche, te lo agradezco infinitamente. Qué bueno que la organización, porque no soy yo. La verdad es que no soy yo. se los hemos dicho o se los he dicho muchas veces. Yo soy la voz detrás del micrófono, pero aquí está una organización, la más grande de México, de ayuda al deudor. Es toda una organización, muchísima gente que está trabajando, se pasa horas y horas negociando, viendo por los acuerdos que estén bien sustentados, y si hay un problema judicial, los abogados ahí están trabajando. O sea, es una agrupación perfectamente bien organizada que ha crecido muchísimo por la situación evidente de crisis que atraviesa el país y que nos gusta trabajar bien, la verdad. O sea, no es nada más Ángel el que habla en el micrófono, para nada. Mi voz representa a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y todo lo que aquí se hace. Entonces, mi estimado César, te agradezco mucho y qué bueno que la organización te ha servido de ejemplo, qué bueno que la organización te motivó. Y algún día, te lo prometo, para Guanajuato, ¿cuándo vamos? Voy a estar en Querétaro el viernes, ¿sí? Si mal no recuerdo. A ver si nos damos una escapadita, ¿no? A platicar con César, te avisamos, César, a ver si nos da tiempo. Es que luego estamos súper ocupados, pero vamos a ver. Es que estamos viendo lo de las oficinas que ya se van a empezar a abrir y vamos a Querétaro a ver eso precisamente. Bueno, dice... ¿Quién dice? Jaime, que está consciente de eso, César. Ya se lo había advertido en defensa del deudor. Su duda más bien es su situación ahorita está empeorando en vez de mejorar. Sigue sin poder generar ahorro para pagar. Tú no te preocupes, Jaime. Tú no te preocupes por eso. Como les dije ayer, el lunes. Tú no te preocupes. No te preocupes porque con eso no resuelves nada. Tú ocúpate. Haz a un lado las preocupaciones y mejor vamos a echarle ganas a las ocupaciones. Enfócate. Yo sé que ahorita está difícil, que obviamente pues, tu situación está empeorando como nos comentas, pero ya vendrán tiempos mejores. No te deprimas, no te estreses. Valora lo que tienes. Ya saldrá adelante esta situación, te lo prometo, te lo aseguro. Claro, exactamente. Mucha suerte para nuestro amigo Jaime. Un gran saludo, un abrazo fraterno desde aquí, desde la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y lo que necesites, Jaime, de verdad, aquí estamos a tus órdenes. América, nos manda un saludo, muy buenas noches, América. Dice Jaime que si eso repercutirá, pues repercute si nos tardamos muchísimo, ¿no? Que sean 3-4 años o algo así, que vayan a vender tu cuenta, ahí sí podría haber algún problema. En cuanto al descuento que se pueda obtener al final, pero no te preocupes por eso. Vas a ver que mucho antes, tú ya estás liquidando tus deudas. Dice Lulú que si el Banco Santander ofrece quitas antes de demandar o embargar, debe 360 mil pesos. Sí, no nada más Santander, todos los acreedores, absolutamente todos, ya sea el usurero de la colonia o el banco más grande e importante del país, todos los acreedores van a preferir negociar con el deudor mucho antes de irse a juicio, ¿sí? Obviamente, claro está, hay cantidades muy altas que, pues, evidentemente vamos a tardar más en que el deudor logre juntar lo suficiente para negociar. Para eso estamos nosotros, Lulú. Mi consejo, tu deuda es alta. Afíliate a nuestra organización para que cuentes con nuestra protección legal, ¿sí? Con eso disminuimos muchísimo tu nivel de riesgo de demanda. Lo bajamos dramáticamente. Y en caso remoto de que aún así te demanden, tú ya tienes protección legal de nuestra parte y nos encargamos de que a ti no te embarguen nada. Ni un popote se llevan de tu casa. Entonces ya con eso puedes estar más tranquila, ya tienes protección en ese sentido. Ya te puedes enfocar en echarle muchas ganas al ahorro, porque de 380 mil pesos, pues a lo mejor el descuento, pues logramos que pagues con qué te gusta. Con unos 70, 80 mil pesos tu deuda es una cantidad fuerte de dinero. De todas formas, te va a tomar algún tiempo ahorrarlo. Ya es mucho menos que 380 mil, ¿verdad? Pero entonces, para que tengas esa protección, esa tranquilidad, ese tiempo, mi estimada Lulú. Dice Jaime que está afiliado, lleva 5 meses. Ah, ya leímos su caso a Jaime. Lulú. También ya le dimos respuesta a Lulú, desesperada. Dice buenas noches. Le mandamos un saludote a nuestra amiga desesperada, por supuesto. Pregunta que por qué cantidad demanda Banco Walmart. Pues mira, esto es en general con todos los bancos. A partir de 25 mil pesos, ¿sí? A partir de 20, pero vamos a poner 25 porque de 20 es raro que lleguen a demandar. A partir de 25 mil pesos ya existe un riesgo. Los riesgos van en el orden, en el sentido del monto adeudado y del tiempo que se lleve sin pagar. Son distintos factores. Entre menos debas, ¿sí? Pues menos riesgo hay. Si debes 25, 30 mil pesos, pues es un riesgo bajito. Y este riesgo se va incrementando conforme se va incrementando el monto adeudado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lulú, tiene un riesgo muy alto, porque son 380 mil pesos. Con Walmart, pues las deudas no son muy altas. El promedio de deuda con Banco Walmart es de alrededor de 43 mil pesos. Existe ahí un riesgo medio de demanda, pero es medio nada más. Y así, como les comento, también depende, ahí vamos a hablar de un factor, de un panorama mucho más amplio. Si se trata de tarjeta de crédito, si es un crédito hipotecario, si es un crédito automotriz, pero ahí estamos hablando de otras cuestiones, ¿sí? Que también se tienen que valorar para medir niveles de riesgo. Victoria, desde Comitán, Chiapas, le mandamos un saludo, nos está escuchando, muchas gracias por lo que hacemos. Tenemos toda la boca llena de razón. ¿Le parece que los políticos deberían tener los más bajos sueldos? Algo al estilo de la película Divergente, en la que la clase política son abnegados, personas con vocación de servir y no al dinero. Hombre, ¿qué se merece Victoria? Esos son los mexicanos que tenemos que mandar. El día que todos los mexicanos manejemos una misma línea, porque desgraciadamente los políticos nos han sabido dividir de la manera más evidente, pero no nos damos cuenta, ¿sí? No nos damos cuenta, nos han dividido en los deportes, que si es el América, que si es el Pumas, que si son las Chivas, bueno. Pero principalmente nos han dividido en los factores políticos, que si soy priista, que si soy panista, que si soy perredista. Señoras y señores, el día que el pueblo mexicano se dé cuenta que todos somos mexicanos, no importa nada más que eso, exacto, ningún color, ninguna bandera, somos mexicanos, punto. Ese día podremos manejar una misma línea y trabajar de mejor manera. Pero mientras existan esas divisiones evidentes, constantes, que se van incrementando, que es lo peor de todo, va a ser muy difícil que jalemos parejo, porque unos jalan para acá, otros jalan para allá, otros para cuyá. Entonces eso es, también hace falta. Y poco a poco, afortunadamente casos como el de Victoria, cada vez son más recurrentes, cada vez hay más gente que piensa así, que ya se dio cuenta, que dice, todos, como aquí en la organización, somos totalmente enemigos de cualquier partido político, no estamos con ningún partido político. Nos tenemos que apoyar a veces para promover leyes para beneficio de ustedes con algunos políticos, pero no estamos con ninguno, porque ya nos dimos cuenta, todos los políticos son la misma cosa, todos. Entonces ahí es donde, el día que todos pensemos igual en ese sentido, al menos, un descuento muy similar al que te están ofreciendo, mi estimado Jaime. Dice América que quiere que la auxiliemos. Tiene una deuda con FAMSA que inició con 5 mil hace 3 años. Subió hasta 10 mil por razones personales, no logró pagar, de un abono de 1.500 hace 3 años y el resto se reestructuró. Pero pues ya no le fue posible hacer los pagos. Su pregunta es que han pasado 3 años, supone que su cuenta excede los 20 mil. ¿Puede hacer algún convenio con un jurídico y será que FAMSA lo acepte? ¿Qué puede hacer? Pues mira, mi estimada América, para convenio a estas alturas del partido, ¿tiene algún dinero ahorrado? ¿Por qué? Porque pues tu acreedor ya no confía en lo que tú le digas, ¿sí? Ya reestructuraron y no pagaste, ¿me entiendes? Ahorita si tú te acercas con un jurídico van a ver tu historial y no van a querer reestructurarte nada, porque van a decir, usted no va a cumplir, ¿sí? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo le va a hacer para pagarnos? Ahora debe más, ¿no? Entonces lo que tú tendrías que hacer, América, es juntarte, no sé, esos 5 mil pesos que debías originalmente, y ya que los tengas, entonces sí decirle a FAMSA, mira FAMSA, yo te voy a poder pagar estos 5 mil pesos y ni un centavo más. Aquí están, en firme, en efectivo, en este instante. ¿Los tomas o los dejas? Así sí se puede negociar. Ya hay algo. Pero negociar a estas alturas de palabra nada más, para que eso está muy complicado que te lo acepte. Linda de Guanajuato Capital, le mandamos un saludote a nuestros amigos de Guanajuato. Muchos radioescuchas hoy de por allá. Dice que la verdad ya no haya la puerta de tanta deuda y apenas está empezando a trabajar de diseñadora y costura. Pero falta materia prima para empezar y los cobradores ya la verdad no sabe qué decirles. ¿A quién le debes, Linda de Guanajuato? ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? Aquí te vamos a ayudar. Platícanos tu caso. Dice Jaime que qué día voy a Querétaro. Muchas gracias por los consejos. Ya está más tranquilo. Se supone que el viernes, este viernes. Todavía no me confirman. Espérenme tantito. Ya les aviso. Pero se supone que este viernes vamos a estar por allá. Es una visita rápida, ¿eh? Vamos a ver unas oficinas, a ver si podemos abrir una oficina por allá de defensa del deudor. En eso estamos en estos momentos. Dice yo que buenas noches, recién nos escucha, tiene sus esperanzas puestas en nosotros, se va a afiliar y espera salir adelante. Te garantizo yo que vas a salir adelante, te lo aseguro. César dice, Ángel, claro que sí, de manera nos podremos poner en contacto si fuéramos tan amables y muchas gracias, de verdad, le encantaría conocerme, hombre, muchas gracias a mi estimado César, vamos a hacer lo posible. Yo no tengo ni los horarios, pero les voy a avisar, a ver cómo va a estar el asunto. Todavía no sé si voy a ir yo. Sí, lo más seguro es que sí vaya yo. Bueno, podría ser. Bueno, ya les avisaremos. El jueves les platico a ver cómo va a estar el asunto. Dice Erika que buenas noches, tiene una deuda de un préstamo personal en Banco Azteca. Ya lo leímos, ¿no? De 30 mil pesos. ¿Qué puede hacer? Reconoce. Ok. Sí, es la de Banco Azteca, que ya de 30 mil. Que nos platique bien eso, cuánto debía exactamente. Buenas noches, yo, América, olvidó comentar que FAMSA tiene 3 años que no le envía estados de cuenta a su domicilio y ya no le están cobrando. Aquí podría ser también, América, que ya hayan vendido tu cuenta, ¿sí? Como son pagares, pues que ya hayan vendido tu pagaré. Habría que checar eso también. Cristi, ¿crees? ¿Ya nos vamos? ¿Cómo es posible? 9:56 ya. ¡Wow! Tan divertidos que estamos, hombre. Ya de plano. Dice Cristi que buenas noches, tiene una... Le manda saludos a Helmi. Tiene una duda. Van a pagar una deuda a su esposo y ella. Eran 8,000 pesos, pero como ya dejaron de pagar desde hace 6 meses, le subieron los intereses y ya es de 9,800. ¿Qué le recomendamos? ¿Pagar todo o esperarse un poco? Pues Cristi, platícame, ¿a quién le debes? ¿Cómo está el asunto? Dame un poquito más de detalles y con todo el gusto del mundo te digo mi opinión, ¿va? Si te conviene esperarte, si es mejor pagar todo. De entrada, por el monto que te están cobrando, yo diría págalo. Ya, olvídate del problema, liquida. Porque luego hay que aventarse el paquete de negociar y a lo mejor el descuento no es tan atractivo porque el monto está muy bajo. De entrada te diría ya paga. Quítate ese dolor de cabeza, nada más son 1,800 pesos. Que ahorita está cañón, ¿no? 1,800 son 1,800. Pero pues ya te quitas el problema de encima. Nada más dame un poquito más de detalles y ya te digo bien qué onda. Dice yo que tiene una deuda con Scotia de 30 mil con 35 días de mora. En Santander una de 57 mil y una de 47 mil. Un préstamo de nómina de 130 mil. Recién dejó de pagar. Ya cambió su nómina a cheque. No se ha afiliado aún, pero desde que nos lee y nos escucha, algunas veces programas repetidos, ya duerme más tranquilo y espera salir pronto de esta situación. Claro que sí, yo. Afíliate. Vas a ver que con eso ya estás del otro lado. Deja que te ayudemos. Muchos saludos, muchas gracias por sus saludos y sus comentarios a través de Facebook y de Twitter. Para nosotros es un placer que les guste este programa. Dice América que, ok, agradece la explicación, solo una duda. ¿A qué nos referimos o qué me refiero con vendido y a quiénes se lo venden? Pues a despachos de abogados que se dedican a comprar pagares y luego ellos los cobran. A eso es a lo que me refiero con el asunto este de que hayan vendido tu cuenta. Porque es un derecho, está en la ley. Ellos pueden vender estas cuentas en lugar de demandar directamente. Venden estos pagarés, se recuperan parte del dinero y luego ya el problema es de los que compraron. Se les llama adquirientes a las personas o las empresas que compran estas cuentas en mora y ya se encargan ellos de recuperarlo. Obviamente, pues todos los derechos y las obligaciones se transfieren. Dice a Fernanda que está afiliada a Defensa del Deudor. Pero su situación está tan mal que en esta mensualidad se atrasó 20 días en pagar. ¿Hay algún problema? ¿Tiene que pagar nuevamente su afiliación? No, Fernanda, para nada. Como les hemos dicho, esta es una sociedad civil sin fines de lucro. Las cuotas que ustedes pagan por nuestros servicios son para mantener esta organización viva. Pero los entendemos a la perfección, sabemos que luego está complicado el asunto y que... Pues la mensualidad, dicen, híjole, a ver si me pueden esperar un mes. Claro que sí, no pasa nada. Y no hay recargos ni nada, porque no se trata de eso. Se trata de ayudarlos mutuamente. De que ustedes apoyen con su cuota para que podamos pagar abogados, oficinas, estos programas de radio, etcétera. Y que ustedes tengan esa tranquilidad. Nada más cosa de que nos avisen. Podemos apoyarlos hasta con 3 meses sin cobrar un centavo de recargos. Si ustedes dicen, es que mira, estoy muy mal. Espérame 3 meses, con todo el gusto del mundo, pagan sus 3 mensualidades después y están al corriente como si nada hubiese pasado. Porque entendemos, es algo que nos distingue, ¿no? De cualquier otra, no, es que no existe otra organización como la nuestra, pero de cualquier otra empresa que se dedique a lo que sea. Ya se retrasaron un día y ahí están los recargos y las llamadas y póngase al corriente. Aquí no, aquí es al revés, aquí los entendemos. Nada más eso sí se los pedimos. Si no van a poder con su mensualidad por alguna razón, avísenos a pagos, nos mandan un correíto, por ejemplo, o nos llaman por teléfono y nos dicen, mira, mi contrato es el número fulano de tal, mi nombre es este, y ¿sabes qué? Que me voy a atrasar unos 20 días, un mes, dos meses, no sé, el tiempo que les comenté. Y listo, ahí lo ponemos nosotros, el contrato está en stand-by, no hay ningún problema, y se pone la corriente y listo. Tan fácil como eso. Exacto. ¿A poco no está padrísimo? No, es que es de verdad, aquí en Facebook no nos creen, de verdad se los juro que es así, así. Es una organización muy humana, por eso me encanta trabajar aquí. A mí me fascina mi trabajo, es algo que de verdad hago con un gusto que ustedes no se imaginan, porque ese sentir de ayuda, de apoyo, que de verdad estamos resolviendo la situación de muchísimas personas, es una motivación fantástica para levantarme todos los días y echarle muchas ganas a mi trabajo. Dice Teresa que le quieren quitar su coche porque tiene un atraso de 8 letras y que mañana pasan por él. Le comentó que está dispuesta a pagar y quieren que liquide todo. ¿Cómo le hace? No te lo pueden quitar así nada más. Tere, te tendrían que demandar primero y luego embargarte el vehículo. Me falta información, ya no nos va a dar tiempo porque ya son las 10 de la noche, pero necesito saber a quién le debes. Tenemos programa el jueves, este jueves que viene a las 3 de la tarde. Si se quedaron con alguna duda pendiente o no nos dieron la información que les pedimos, el jueves de 3 a 4 de la tarde tenemos programa en vivo nuevamente. Y luego en la noche, de 9 a 10 de la noche, ¿sí? Entonces, pues preferentemente en la tarde, ¿no? Porque luego pasan cosas en la noche y ya no se hizo el programa. Pero si pueden en la tarde, conéctense y nos pasan la información que nos faltó y con mucho gusto les damos la asesoría que falta. Dice América que, ok, entonces va a ir a la tienda y va a ver cómo solucionar en caso de que requerir auxilio. ¿Tendría que afiliarse con nosotros? No, porque debes muy poquito. No te van a demandar por 5,000 pesos, Erika. América, perdón. Nos felicita por el programa, ayuda mucho y la interacción que tenemos con las personas es algo muy positivo. Gracias por la atención. No, hombre, América, gracias a ti por escucharnos. Este es tu programa. Eres bienvenida el día que tú gustes. Linda de León, Guanajuato, le debe a Bancoppel, Banamex y Caja Libertad y en total son 100,000 pesos, más o menos. Aquí ya existe riesgo de demanda. Aquí sí, Linda, afíliate a nuestra organización para que podamos protegerte, que no tengas problemas legales, que no te vayan a embargar tus cosas. Ya se acabó el programa, pero les voy a dar los teléfonos de nuestras oficinas. Ya tengan lápiz y papel listo. Corran, porque ya se los voy a dar, ¿eh? Dice Francisco, por octubre estoy por allá. 10 de octubre, ¿no? O 11. ¿11 de octubre? 11 de octubre estoy en Guadalajara. Ya no escuchó Tere. Tere, te comentaba rapidísimo. Después del caso de Tere, les doy los teléfonos, ¿eh? Te decía yo que no te pueden embargar así nada más, te tienen que demandar, no te pueden quitar el carro si no te demandan, no se los vayas a dar, por favor, te tienen que demandar primero. Deja de guardar el coche, es un tip que te doy extra, ya no guardes el coche ahí, guárdalo en otro lado, para complicarles un poquito la existencia a estos señores. ¿A quién le debes? Ya no nos va a dar tiempo, Tere, porque ya se acabó el programa, pero el jueves te invito a que nos escuches de 3 a 4 de la tarde. Y nos platicas a quién le debes, cómo está el asunto, y con mucho gusto ampliamos la asesoría. América, muchas gracias, bendiciones para ti. Y ahí van los teléfonos. La Lada, para mis amigos del interior de la República Mexicana. Recuerden que nuestros servicios son en todo el país, no importa donde ustedes vivan. La Lada es 0155, para las personas que gusten llamarnos, 0155. Nuestros teléfonos todos empiezan igual, con el 5594, ¿sí? Entonces ahí les va el primero. 5594... 5514 es el primero. 5594, 5514. El segundo, 5594, 5453. 5594, 5453. Otro, 5594, 5491. Va de nuevo, 5594, 5491, ¿sí? Correo electrónico, contacto, así, contacto, arroba, triple D de dedo, DDD, M de Miguel, X, punto, ORG, contacto, arroba, triple D, M de Miguel, X, punto, ORG. Ahí nos pueden escribir también. De todas formas, toda esta información la encuentran en www.defensadeldeudor.org. Defensadeldeudor.org. Ahí encuentran todos nuestros datos de contacto de nuestras oficinas. Y por mi parte ha sido todo. Les agradezco infinitamente que nos hayan escuchado. Mi amigo y productor de estos programas, Helmy, le mando un abrazo y un gran saludo.